tortuga salió con el lagarto y no dijeron pa' dónde fueron. Los vieron en la botillería, nadie sabe dónde se metieron. Las conejas en el barrio comentan que los vieron en un baile, una fiesta en la playa, rajas tirado en la arena, arriba de una ballena, a ver hasta que amanezca. Le pegaron a la tortuga.